estaba escuchando un poquito ahí la radio y a ustedes, y algunas cosas realmente me llaman poderosamente la atención y no creo, me parece que deben de salir un poco de la historia y no de la realidad, o por lo menos lo quiero creer así, ¿no? Uh-huh. ¿A qué te referís, por ejemplo? No, a esas presunciones sobre el radicalismo, la parte horizontal o vertical, o una pata peronista, o de una actitud verticalista. Me cuesta realmente creer de que cualquier radical pueda coincidir con una actitud de ese tipo, o enojarse porque alguien está haciendo o trabajando o preocupándose. Pero vos sabés qué pasó. Sí, aparentemente sí, acá vos lo estás diciendo, seguramente ustedes tendrán alguna información que yo no manejo. Tantas cosas se manejan por las redes, que puede ser de que vos tengas algún dato que yo no tengo. Uh-huh. El tema es de que mi preocupación sobre el tema surge el mismo sábado a las 4:15 de la tarde, el día 5, cuando yo recibo un mensaje de mi hermano que estaba viajando por la ruta 3 y me avisa de lo que estaba pasando y de las 5 combis que estaban llegando en ese momento con palos, con machetes, con polietileno y demás para hacer una toma de terreno. Inmediatamente me contacto con Nacho porque no ni estaba de vacaciones, se había tomado 4 días de vacaciones porque más yo estuve con él el jueves charlando de otros temas, así que me contacto con Nacho y le digo: Nacho, hay este problema en este momento, ¿está bien? Uh-huh. Quédate tranquilo, me voy a ocupar. A las 8 de la noche más o menos, 8 menos cuarto de la noche. Estamos en el sábado. Siempre el sábado, me contacto con Daniela Vicente, que es concejal mandato cumplido como yo, y es de la lista también del comité, uh-huh. integra el comité, y le digo: Daniela, ¿tenés alguna novedad? ¿Cómo está? ¿Fue la policía? ¿Pasó algo en el tema de la toma de los lotes ahí en San Esteban? Me dice: mirá, en estos momentos están llegando camiones, autos, y gente al lugar. Me vuelvo a contactar con Nacho y a insistir en qué novedades había y qué gestiones se habían hecho, y me dice: quédate tranquilo, Polito, ya está informado el destacamento de Los Pozos, está informado el foro de seguridad y tomó acciones o tomó la denuncia la fiscalía número 2 de Norma Pipo. Uh-huh. ¿Está bien? Uh-huh. Hasta ahí todo perfecto. Pero al mismo tiempo me dice: pero no viene nadie, no sé si están esperando alguna orden de arriba o qué es lo que pasa, no viene nadie. Le ofrezco irme inmediatamente yo a Cañuelas, a la comisaría de Cañuelas. Uh-huh. A efectuar una denuncia, porque aparte la podía hacer como concejal mandato cumplido, como ciudadano, como alguien que planteaba el problema y que qué es lo que se podía hacer en forma inmediata. Bueno, me dijo que no hacía falta, que ya se estaban ocupando. Bueno, listo, tranquilo con el tema. Después los sucesos fueron siguiendo en las redes, yo me voy enterando y viendo la foto del problema del lugar, y me voy comunicando con vecinos de allá y diciendo: mirá, en estos momentos es un descontrol, hay gente que no es de acá, hay gente que es de las localidades, vecinos que están también en la toma de los lotes, hay gente del 47, hay gente de La Matanza y aparentemente habría extranjeros. El predio es grandísimo. Uh-huh. Entonces agarro a hacer la tarde y digo: bueno, listo, me voy para allá, me voy a mirar cara a cara a las personas que estén ahí o a los que puedan estar ahí y ver qué es lo que está pasando. Justamente mi carácter de precandidato a intendente de la ciudad. Uh-huh. O sea, bajo ningún punto de vista se me ocurrió hacer otra cosa que la que vengo pregonando, que es ocuparse de las cosas, que no es meter la cabeza adentro de la tierra como el avestruz. Ahora, yo no estoy acusando a nadie acá, ni me la estoy agarrando con nadie, ni estoy diciendo que hay un incumplimiento por parte de nadie, todo lo contrario, cada uno cumple las funciones que tiene que cumplir y los roles que tiene que cumplir. Pero ahora yo no voy a pedir permiso para ir a ocuparme de tener un contacto con personas que están adentro de un predio, que van a traer un problema que de hecho ya lo tenemos actual y a futuro, que es una actividad que, como bien hace el bloque de Cambiemos en un comunicado de prensa, que se viene dando en forma medianamente habitual, y que no es de a una, dos, tres personas que se le ocurrió a un vecino del lugar en un lotecito, no, estamos hablando de tomas importantes, como pasó acá en Las Violetas y como otros hechos que han pasado. Entonces digo, bueno, me voy a ir a hablar, pero más que todo, para adelantarme en ver cómo es la lógica de esta actividad, pensando en un futuro para tener un protocolo desde el municipio y gestionar con la provincia de Buenos Aires y con la nación, si es necesario, de qué forma se maneja toda esta problemática. Porque si no uno tiene en claro exactamente cuál es el problema, de dónde viene, si hay una vinculación política con si voto más, voto menos, y toda esta rumpla que se genera, más allá de toda esa discusión y debate, el problema te queda a vos, el problema nos queda a nosotros en Cañuela. ¿Qué te manifestaron los vecinos cuando estuviste allí? Mira, primero se asombraron. Sí. Primero se en realidad fue esa. Me presento, digo, me llamo así, me dice Polo, soy precandidato a intendente. No me preguntaron de qué partido, en ningún momento, ni tampoco dije de qué partido era, que me llamó la atención. Se empezaron a rodear y acercarse de un lado o del otro. Repetidas veces les dije de que tuvieran que estaban cometiendo un delito, de que estaban en falta, de que esto era realmente un problema, que estaban marcando terrenos en un pozo, porque eso es un horno de ladrillo, es un bajo. Bueno, de ahí vienen, por supuesto, las cuestiones donde surge que alguna de las personas, que había jóvenes, que había gente mayor, que había mujeres, había chicos, que me dicen, bueno, nosotros como vimos que intentaban tomar el lote, nosotros somos vecinos de acá y directamente avanzamos también a fin de tener un pedazo de tierra y hacernos algo. Y bueno, pero que ante ese planteo tenés que volver a insistir, tenemos que buscar la forma, tienen que buscar la forma ante el municipio de que se pueda buscar alguna solución, que se busque una solución, pero en base a algo planificado, donde se pueda abrir la calle, donde se les pueda dar un servicio, donde pueda haber luz. Dejen que se consulte, no sigan en esto, porque realmente van a causar un problema y un daño a toda la comunidad. Ahí hay gente que te contesta, bueno, pero esto es nada más que expandirnos, nosotros somos vecinos del otro lado. Bueno, pero ustedes están documentados, son de acá. Sí, nosotros estamos documentados, somos de acá. En ese momento y en ese lugar no había conmigo tampoco ninguna persona que fuera extranjera, pero aparentemente ellos hablaban de ya una toma más atrás del predio donde yo estaba, que era directamente sobre la ruta, habré entrado 200 metros, que ya había habido una toma, pero que había sido un poco organizada, y que Urquía, nombran a Urquía, les había más o menos organizado los lotes o distribuido, y qué sé yo. Bueno, por supuesto, como fue una charla de varios minutos, en el medio salta una señora también, y bueno, que usted de lo político, mire, señora, esto lo va a tener que resolver la política, le gusta o no le gusta, y yo vengo, pongo la cara y prefiero agarrar y hablar. Sí, porque acá no viene nadie. Bueno, justamente, yo estoy acá, y vengo a hablar con ustedes. Bueno, ahí la protesta contra el municipio, contra esto, contra lo otro, bueno, vos te imaginarás. Pero más allá de todo, en ningún momento un maltrato, todo lo contrario. Todo lo contrario, lo que había es más asombro, ya te digo, porque alguien se acercara. De hecho, ellos decían que no habían hablado con nadie hasta el momento. ¿Vos decís que tu hermano a vos te avisa el sábado de la llegada, que seguramente asombrado y le habrá llamado la atención? Sí, tengo los audios. Tengo los audios. De un grupo de familias bajando en combi. No, cuando él me dice, sí. No me dice, un grupo de gente bajando de 3-4 combis. Claro, o 5. Pues, bajando de. Pero, esto habla de una organización para ir hacia un determinado lugar. Sí, mirá, y a la noche ya te digo, cuando hablo con Daniela. Me dice que hay camiones, camionetas y autos. Uh-huh. O sea, más allá de que la gente que estuviera o que tuvo la charla conmigo pudieran ser o no todos los vecinos del lugar, que yo no, realmente desconozco, uh-huh. Había gente joven, parejitas, chicos, tampoco les iba a pedir los documentos, bueno, pero en esa charla dejaban entrever que había gente que también estaba tomando, personas que estaban tomando predios más grandes de los que ellos pensaban que tenía que ser un lotecito familiar para una posterior reventa, y que había algunos extranjeros, que había algunas personas de 47, y bueno, y ahí empezaban a pasar a un sistema medio de auto denuncia entre ellos y enojo por distintos sectores de parte de la toma. Uh-huh. Sí, ahora, las diferencias propias entre ellos de cómo manejaban esos terrenos. Cómo manejaban o se distribuían los, uh-huh. los terrenos. Te imaginás que había mucha gente que iba a quedar directamente sobre la colectora y gente que iba a quedar ahí en el medio de un predio que aparte es desagote de agua, se usa como escurrimiento del agua, uh-huh. de San Esteban. O sea, es realmente están en un lugar que es altamente problemático, pero bueno, ya te digo, el tema de tener compromiso y de intentar gestionar y de hacer las cosas y de involucrarse en las cosas como característica mía no es nueva. Lo hice siendo concejal en los dos periodos que me tocó. Cuando había un problema, ustedes lo dicen, bueno, no es una actividad frecuente. Cuando yo tuve la oportunidad de ser concejal, era absolutamente frecuente. Había problemas con la barrera de la garita, un accidente, lo que fuera, iba al lugar. Te puteaban en el arameo antiguo, pero ningún vecino que vos le puedas llegar a preguntar te va a decir, no fui, no me ocupé, no di la cara. No había tampoco conexiones como ahora por WhatsApp, claro. Por mensaje, ¿me entendés? Uh-huh. Era cara a cara. Entonces, cara a cara se discutía cada problema, cara a cara se discutía cada cosa, y era la forma. Y es la forma en la que yo prefiero hacer política. Intentar todo lo posible de estar cerca del problema, de estar cerca de la gente, de escucharla, de involucrarme en el problema para saber también cuáles pueden ser las alternativas de solución que tenemos como comunidad en el futuro. ¿Cómo vamos a resolver un problema que nosotros tenemos el conurbano, o sea, absolutamente pegado, y que de seguir en este tipo de situaciones, vos te imaginás de que cada predio que haya entre pueblo y pueblo, entre localidad y localidad, corre el mismo riesgo que este? Lo único que hace falta es tener esto, un machete en la mano, el coraje, la organización, o lo que fuera. Tal vez hasta han esperado de que estuviera, tendrían información, esperaron que estuviera el intendente de vacaciones. ¿Vos notaste un nivel de organización propio, digamos, de alguien que va y está decidido a tomar un terreno en grupo, Mira, yo lo que noté, primero paré, ¿te acordás dónde tenía el supermercado Marito Riedes? Sí, señor, en la esquina. Estos 4 o 5 cuadras antes, uh-huh. Sí, allá en la esquina, paré por ahí. Iba con 3 amigos, así que 2 se acercaron caminando y yo la estaba esperando a Daniela Vicente. Para que también me asesorara desde el punto de vista legal, si se podía hacer algún tipo de cosa, si la gente tenía alguna consulta, porque yo abogado no soy. Se ofreció también a ir conmigo, no entró al predio, había que pasar por la tranquera, o sea, no estaba como para que entre, pero se quedó afuera, me hizo el aguante y me esperó. Ahora, mientras yo estaba ahí, pasaba gente del barrio con palos, hilo de marcar, palos como para marcar, alguna pala, algún rastrillo. mientras yo estaba ahí caminando. Pareja. O sea que ante la situación vivida el sábado, que se inició el sábado, con 4 o 5 combis que vinieron de otro lado, todo indicaría sí. eso, se le suman vecinos del barrio también. Se suman vecinos del barrio que ven que la situación, bueno, si todo esto está así, vamos y agarramos un pedazo de tierra nosotros también. Uh-huh. Y esto es como todo, ¿viste? Es el papá, el tío, che, bola, vos, ¿por qué no aprovechás? ¿No ves que se están agarrando uh-huh. todo el terreno? ¿Vos qué querés? Andá y agarrá, y bueno, y hacen esa distribución y esa actitud medio que es parecida a la de la patota, ¿viste? Esa actitud en masa que todo el mundo toma coraje, pero si vos lo agarrás a cada uno en forma individual, no se animarían tal vez ni agarrar una maceta. Uh-huh. El problema es esta masificación de la cosa, que haya, por supuesto, algún vivo que lo debe de haber, atrás de todo esto, para lograr algún beneficio económico, político, lo que fuera, todas las cosas que han denunciado de los dos lados, tanto desde el municipio, en la preocupación a la noche, como desde el bloque Cambiemos, los concejales. Bueno, el municipio pidió que se investigue posibles conexiones políticas en la toma de tierra. A vos te sí. en ese vínculo, en ese contacto, porque siempre es un tema que surge, ¿no? La política, ya sea algún oportunista que forma parte de algún partido político, entonces tiene algún tipo de lazo, de vínculo, de cierto grado, o cree que tiene cierto grado de poder para poder tomar algún tipo de atribuciones, ni más ni menos que en este caso con, no digo ceder, sino que habilitar, entre comillas, a que se tome un terreno. Pero ¿te han manifestado algo con respecto a esto? Mira, a mí no me consta, ni nadie manifestó nada uh-huh. desde el punto de vista de... sí, no sabe, tal nos dijo que estábamos invitados para venir acá. No, ya te digo, aparte te digo lo que me pasó, es que presentándome, diciendo, yo soy vecino de ustedes, uh-huh. soy de Petión, presentándome y demás, no me preguntan a mí tampoco de qué partido soy. Uh-huh. Ni en ningún momento ni se habló, ni hablamos, ni nada con respecto a nada que tenga que ver electivo. Sí hablamos con respecto a problemas de fondo que, independientemente del lado de la tranquera que están, y ahí es donde yo me quería involucrar en el tema, es saber, estando con ellos, cuál era el problema real y el problema de fondo de la cuestión del vecino que estuviera ahí, que fuera de Cañuelas, porque mi arranque y mi moto con todo esto, como la de toda la comunidad de Cañuelas, es que nosotros tenemos pobres propios, digamos, en nacidos y criados, como sí. quien diría, los nuestros. Entonces, si tenemos alguna posibilidad de ayudar, si tenemos alguna vacante en un colegio, si tenemos lugar en el hospital y demás, tenemos que sí o sí tratar de darle prioridad a los nuestros. Yo pienso y defiendo eso, y esto va a terminar en una discusión a nivel nacional, porque nosotros tenemos que empezar un sistema de autodefensa de nuestra comunidad, y el resto de las comunidades hará lo mismo. A nivel provincial tendremos que ver también cómo se maneja todo esto, y a nivel nacional, porque si no, te imaginás que es el poder del más fuerte, es el poder del más atrevido. O sea, es salir de la idea del trabajo, el esfuerzo, dan como resultado, te compras un lote, o obtenés el lote, o el municipio te lo da, o la provincia te lo da, y vos con esfuerzo te haces tu casa. O sea, la realidad es que yo conozco cantidad de gente que alquiló toda su vida, tiene 40, 50, 60 años, alquiló toda la vida y nunca se pudo hacer un techo. Y tampoco fue a tomar un lote de esta forma. Uh-huh. ¿Me entendés? Ese es el problema. Ahora, si vos tenés que decidir a quién le das prioridad, a quién atendés, esto es como tratar el hambre, ¿me entendés? Vos tenés una persona al lado que está con hambre, es obvio que la tenés que ayudar. Ahora, no vas a curar el hambre del mundo, Polo, pero no podés dar vuelta la cara al que tenés hambriento al lado. Polo, buen día. Nicolás te saluda, ¿cómo andás? Hola, Nicolás. Ayer el municipio, justamente en este pedido ante la Fiscalía 2, solicita a la justicia que ordene la desocupación del predio. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, sí. Además, yo de entrada les digo, esto es comisión de un delito, muchachos. Señor, acaba de haber un problema grave. O sea, estoy totalmente de acuerdo con que el predio lo tienen que dejar de ocupar, pero eso no va a ocultar el problema de fondo de los vecinos, para los cuales habrá que pensar en el futuro qué solución le buscamos al problema que hizo que ellos también terminaran cometiendo un delito. Ese es el tema acá. ¿Cómo voy a estar de acuerdo en que se tome? Porque mirá, ellos mismos dicen, bueno, lo único que estamos haciendo es expandiéndonos. Vivimos acá y nos expandimos. Bueno, a ir a la corrección, pero de la cosa natural. Bueno, señor, pero si no se pueden mantener o le cuesta, o usted está reclamando que no le arreglan las calles, que tiene problemas, que no tiene los servicios, este y el otro, de las 20 cuadras que estamos viendo allá, ustedes le agregan ahora 40 cuadras más, que las dividen como ustedes quieren. Esto es un imposible para cualquiera. Imagínate que yo soy opositor, pero no soy loco, no voy a proponerle a nadie, mirá, vayan a hacer esto que les va a ir bien, porque esto termina siendo mal para todo el mundo. Ahora, en el medio de que estas cosas hagan de que surjan celos políticos, conflictos políticos, que se tengan que reunir más tarde o más temprano y que haya consecuencias y demás, eso es realmente una cosa que yo no la puedo medir y tampoco tengo que andar pidiéndole permiso a nadie. Claramente esta medida, esta decisión que tomaste, que tuvo impacto político definitivamente, al margen de lo importante también que tiene que ver con tu presencia. A mí no me llamaron para ir a hacer de rey mago y repartir juguetes. ¿Está bien? Ajá. Entonces, vamos a ser claros. Claro. A mí no me llamaron para ir a repartir. Entonces. Vos lo decís porque Nacho hizo la actividad. Lo digo porque lo tengo que decir. Sí. Lo digo porque la realidad es así. Porque cada uno hace su campaña, claro, como quiere, y se ocupa de las cosas como quiere. Yo soy radical y aprendí que hacer las cosas es las que se pregonan, las que se hacen, y que el dirigente tiene que estar en movimiento. Algunos eligen un tipo de actividades que me parecen perfectas, las aplaudo y me encantan, ¿me entendés? Y yo elijo hacerlas de otra forma. Listo. Ahora, me retan porque que tengo reto, porque soy vehemente, reto porque me ocupo, reto porque tengo que esperar, reto porque no aviso. Aparte tengo 50 años y quiero dirigir un municipio, entonces no voy a permitir que nadie, ¿me entendés?, me ande retando por ocuparme de cosas que para eso también se supone que está el Estado, porque yo lo único que estoy haciendo es adelantarme en el pensamiento como posible dirigente del Estado que nos toca, ¿está bien?, uh-huh, gobernar a futuro, ocuparme. Entonces, eso, ¿a quién le agarra un ataque de caspa axilar porque me estoy ocupando del tema? ¿A quién se le puede ocurrir de que eso moleste? A nadie. La gente más, lo que quiere es justamente de que haya actividad, que se ocupen, de que nos adelantemos alguna vez a un tema, y no de que estemos atrás del problema. El tema es adelantarse, el tema es ver cómo evitamos el próximo intento de usurpación. ¿Cuál va a ser el protocolo? Entender de que cuando se hace una cosa de esto, más allá del delito a la propiedad, ¿está bien?, es un delito que se hace en contra de la comunidad, porque nos saca potencial como comunidad para ocuparnos de cosas que nos tenemos que ocupar, porque te lleva otra vez a el tema que tanto todos venimos hablando, por lo menos desde la lógica de Cambiemos, en contra del populismo. ¿Está bien? Uh-huh. Entonces, lo único que estoy haciendo es direccionar mi actividad política y en dirección a lo que se viene haciendo. Ahora, siguiendo en la línea de Cambiemos, María Eugenia Vidal también va y habla con la gente, ¿eh? También va y se inmiscuye en los problemas, también va y enfrenta al delito, también vive encerrada, también la amenazan. Entonces, yo puedo aceptar de ajenos, ¿está bien?, algún tipo de cosa, uh-huh, pero no la voy a aceptar bajo ningún punto de vista de los propios. ¿me entendés? De los propios. Es inaceptable. Para mí es inaceptable. Y más allá de que yo no tengo que apelar a ningún cargo, lo estoy diciendo como radical. En estos momentos, como ya lo dije, más, no hemos tenido reunión. ¿Te imaginás que en mi cargo de vicepresidente no está ni nombrado, ni mucho menos, y aparte, en todo caso, lo jerarquizo? Con mi actividad, en todo caso, lo que hago es jerarquizarla, el cargo que tengo. ¿Me entendés? Recién decías... Y también lo hiciera desde el punto de vista partidario. Claro. Recién decías, a Vidal también la amenazan. ¿Eso porque recibiste algún llamado o algo por el estilo? Ya, hubo algún tipo de problema en realidad la semana pasada, lo comenté con un par de personas allegadas, pero nada más que un evento, que una pequeña nota, nada que pueda pasar del desagrado. ¿Por qué? Por estar ocupándome, porque no es de esto nada más. ¿Por este caso? Yo había estado 2 días atrás en un movimiento que habían hecho todos los vecinos en Vicente Casares quejándose por los servicios y la demanda de servicios insatisfechos, y también estuve en esa reunión con todos los vecinos. ¿Me entendés? No por este caso en particular, porque ya te digo, fue la semana pasada. Creo que esto, después, por lo que me pude enterar de la toma y demás, viene desde el miércoles, yo me entero recién el sábado a las 4 de la tarde, pero aparentemente era una cosa que ya venía desde antes, ¿está bien? Uh-huh. Desde antes. Mañana hay reunión en la UCR, ¿no? Mañana hay una reunión en la UCR, sí. ¿Y participarás? Sí, por supuesto. Sí, uh-huh. Sí, por supuesto. Pero las reuniones que nosotros tenemos son con un temario que se manda de la presidencia y listo. No hay ningún tema, ni nadie ha pedido tocar ningún tema con respecto a esto. Pero me parece que aparte no hay parte... absolutamente ningún tipo de discusión con respecto a esto. No hay discusión. ¿Qué se puede discutir con respecto a esto? ¿Que estoy preocupado como vecino? No, está bien, pero yo entiendo... ¿Que estoy preocupado como correligionario o que estoy preocupado como precandidato? ¿Qué cualquiera de las tres posiciones me pueden discutir a mí? Todo lo que vos estás diciendo yo lo firmo al pie abajo, estoy de acuerdo con vos. Lo cierto es, y vos lo sabés, por eso también entiendo que lo planteas así, a modo de interrogante, que generó repercusión. Bueno, está bien, pero bienvenido sea, que, mirá, hace 2-3 meses que vienen generando repercusiones, varias cosas y actividades que vengo haciendo, porque no somos iguales, porque si hubiéramos sido iguales, lo dije desde la primera nota que se hizo, hubiéramos hecho tate-tí, no somos iguales, fíjate de que tenemos actitudes diferentes, somos diferentes... trabajamos la política de diferente punto de vista, pero bueno, también hay que ser abierto, por eso yo insisto, seamos abiertos, no busquemos nada más que las opiniones o tomemos las decisiones entre 10 personas, 15, entre pocas, porque puede ser que si alguien, ¿me entendés?, está entendiendo mal a la política o quiere ser verticalista en el toma de decisión y demás, por atrás de uno está buscando a ver cómo le serruchamos el piso, porque no vaya a ser de que trabaje y se le ocurra hacer. Uh-huh. O sea, porque acá el tema, ¿cuál es ese? Que tengo ganas de trabajar, de hacer, que digo pregono y hacer, compromiso y gestión. Bueno, son cosas que ya no tienen discusión, pero aparte no tienen discusión dentro de la comunidad. Por eso insisto que tiene que tenemos que elegir el candidato entre todos, para que opine todo el mundo y que tenga que nuestro candidato y el candidato de Cambiemos salga realmente potenciado. Porque no puede ser que, mirá, viste, realmente hasta a uno le gusta jugar al tenis con el mejor, porque si no, no te superás. Uh-huh. Si jugás al tenis con un croto, vas para atrás, ¿o no? Uh-huh. Y bueno, a mí también me gusta jugar bien. Y si el que tengo enfrente, porque uno esté en actividad y demás, Nacho dijo muy bien lo de Polo, no le molestó. No le molestó, a Nacho no le molestó que fuera. Ajá. Por lo menos no le molestó en un mensaje que manda públicamente. Pues un mensaje interno del partido, claro. Sí, y me parece que no tendría por qué haberse sentido molesto, máxime cuando ya estaban al tanto, informados y demás. Después, ¿cómo me involucro yo políticamente dentro del tema? Es otra cuestión. ¿Y cuál es mi visión para el futuro? También es una cuestión mía. Yo no soy ni carretilla de nadie, ni quiero ser la carretilla de los demás. ¿Soy claro? ¿Está bien? A mí me gusta tomar el toro por las astas, ¿no se dicen? Uh-huh. Listo. Bueno, entonces, involucrarme directamente en el tema y ver de qué proceso vamos a tener para corregir en el futuro. Si se puede, aportarlo en forma inmediata, tampoco vamos a esperar 9 meses. Para eso están los concejales, para eso están trabajando y vienen trabajando tanto, para eso se tienen que involucrar también los concejales oficialistas. Entiendo perfectamente que tal vez no es el mejor lugar para ir siendo concejal en estos momentos, porque tal vez te tenés que aguantar una promesa incumplida, ¿está bien? Uh-huh. O varias promesas incumplidas, o varias y varias promesas incumplidas, que es lo que la gente decía ahí. Yo le digo, muchacho, no vengo de parte del municipio, recién me estoy precandidateando para ver si dentro de 9 meses puedo manejar algo de lo que ustedes plantean acá. De cualquier forma, insisto, siguen cometiendo un acto que está mal, siguen haciendo una cosa que está mal. Polo, ayer el municipio hizo la presentación esta ante la Fiscalía 2. Cambiemos, a través de un comunicado, notificó que iniciaron gestiones ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para que evalúe la intervención de la Justicia Federal. La UCR, como institución, inició alguna gestión, realizó alguna exposición al respecto al tema. Y la segunda es si tenés pensado volver al lugar, al predio. Sí, sí. No, tengo pensado, no. En ese momento, dentro de las cosas que se hacen, es en el reclamo, no, porque ustedes prometen mucho. Y bueno, todo ese tema de siempre. Y dije, miren, yo tengo un montón de cosas que hacer y un montón de lugares a donde ir y montones de cosas para trabajar. Cuando tenga alguna novedad o les pueda aportar algo que haga la diferencia a la situación de ustedes para mejor y que no se las informen a través de la justicia o de la policía, yo me hago presente. Dentro de 3-4 días pasaré. Nada más a ver en qué cambió o si hubo algún cambio. Yo creo que el cambio en esta cosa tiene que ser drástico y urgente. Cuanto más tiempo dejás pasar, peor te va. Peor te va como municipio, te estoy hablando. O sea, porque después es mucho más difícil tomar las acciones, de moverse a la gente. O sea, lo que hoy es un polietileno, una carpa, una silla playera donde está sentado un tipo, vas a tener 4 chapas, una casilla, o sea, va a avanzar el problema. Entonces, cuanto más rápido se tomen las decisiones, ahora, si es por la UFI que nos tocó, vamos mal, porque es lenta en todos los reclamos que se han hecho y demás, por lo menos desde la parte de Cambiemos, ha sido lenta. Entonces, como ahora es un reclamo municipal, esperemos que la UFI actúe rápidamente, como tiene que ser, jerarquizando el cargo que se les dio. ¿Me entendés? Acá es el tema de la honra de los mandatos, de la honra de hacer lo que se tiene que hacer, de buscar la jerarquía de las responsabilidades, de actuar en forma rápida. No puede ser de que estemos mirando siempre al costado a ver qué es lo que hace otro, o enojándonos a ver, loco, si todavía al tipo se le ocurre hacer algo, a ver si todavía al tipo se le ocurre trabajar, a ver si todavía se le ocurre pensar, a ver si nos hace sombra. Pero no es un problema nada más que puede ser, como ustedes dicen, dentro del radicalismo, que lo veo alejado, que lo veo más como una cosa de la radio. Es un problema de la comunidad en general. Uh-huh. Es un problema ya social, ¿me entendés? Se pone la vara tan baja que hacer cualquier mínima cosa pasa a ser un evento. Ya te digo, no era un evento trascendente para nada hacer esto que hice yo hace 15 años atrás. No era así. Con el flaco, de hecho, en un montón de lados hemos ido en conjunto. como oposición y como oficialismo. O sea, era una actividad así, tal vez, como te digo, no había toda esta comunicación virtual, que uno se termina convenciendo que todo el mundo está en contacto y todo el mundo está enterado de las cosas, porque se genera ese convencimiento que vos lo que tenés virtual, y porque tenés el grupo de chat o 32 grupos de chat o 70 grupos de chat de WhatsApp, la comunidad se enteró de todo lo que hace, de todo lo que trabaja, de todo. No es así. Normalmente se entera más con algunos disparadores que puedan hacer que ocasionen que por lo menos te presten más atención. De hecho, yo estoy en campaña, tengo un eje de campaña. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora cuando me empiece a ir a vivir a cada una de las localidades durante 3, 4 días, una semana? Que es como voy a hacer la campaña. ¿Te vas a instalar en las localidades? Directamente ir a vivir, ir desde el lugar de donde estoy viviendo, tomarme el colectivo y ver cuánto tardamos al parque industrial, tomarme el tren y ver si funciona, ir a la comisaría del lugar y ver si nos atienden a las 2 de la mañana, ir a la salita y ver si hay alguien. Listo, entonces, ¿qué van a decir? ¿Se van a venir a vivir conmigo? ¿Se van a ofender? Listo, aviso que lo voy a hacer por si a alguno se le ocurre. Vamos en conjunto. Pero perdón, que voy a la pregunta de color. ¿Qué estás pensando? Ya claramente lo tenés definido, ¿no? Pero, no, estoy pensando. ¿Qué vas a alquilar una vivienda 3, 4 días? No. Por suerte tengo amigos en todo Cañuelas, desde el barrio más pobre, sí. Desde el barrio más pobre como Libertad, sí. Hasta para irme a una estancia en el medio del campo y ver cómo llegan en el camino. Sí, o sea, pero me voy a dedicar a estar en donde tenemos los problemas a resolver que me interesan. Pero perdóname, a ese amigo del barrio Libertad se llama Carlito. Sí, Carlito, me quedo 3 días en tu casa, ¿me recibís? Sí, me recibí. ¿De onda? Comemos fideos, hacemos a ver si tu vida normal. Caminemos, vayamos a ver dónde nos roban, a ver dónde nos ofrecen droga, a ver cómo es la cosa en tu barrio. Eso lo vas a hacer. Eso lo voy a hacer. ¿Cuándo arrancas con eso? A ver cómo es la zanja, a ver cómo es que corre el agua, que no corre el agua. Esa va a ser mi campaña, porque como todos... ¿Pero cuándo arrancas con eso? En cuanto me puedan liberar, mira, en cuanto me liberen de ponerme palos en la rueda, sí. Ya podría estar dedicándome a lo que me quiero dedicar. Pero pará, palos en la rueda... Palos en la rueda, así textual, palos en la rueda, porque vos te crees que no recibo palos en la rueda en todos lados, que no molesta la actitud a todos. Es así, molesta preocuparse, molesta que tengas otra idea, molesta que quieras tener otras propuestas, que te quieras involucrar en el problema, molesta si estudiaste, molesta si te ocupaste, molesta, todo molesta. Entonces, si todo molesta, quiero salir de la molestia cuanto antes y ocuparme de lo que me quiero ocupar, que es volver a estar en el contacto directo, que la realidad es que no lo tuve durante varios años, dedicándome a la actividad personal, a trabajar como tiene que hacer cualquier tipo normal, aparte, ¿o no? Sí, claro. Entonces, ahora que tengo la posibilidad, que tengo 50 años, para algunos, viste, te puede agarrar y te dice, no, tiene una imagen, está todo decrépito, se cae. Bueno, yo por suerte estoy parado y no me caigo. ¿Me entendés? Yo no vendo una imagen, vendo en todo caso una idea es la que tengo que vender. Generar una conciencia es otra cosa. Es otra cosa la política. No soy rubio, alto y ojo celeste, como me han dicho, no sos el perfil de Cambiemos. ¿Cuál es el perfil de Cambiemos? Porque en Cambiemos hay dirigentes de todo tipo. Ahora, ¿qué? Alguien va a agarrar y me va a decir, no, bueno. Sí, tiene más onda Magoy que yo para la foto, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Ahora, el tema es quién tiene más actitud política, más capacidad para liderar, más capacidad para dirigir, y eso se tiene que dirimir en persona. Él estudió en el Don Bosco igual que yo, él está jugado a trabajar por el prójimo igual que yo. Ahora, se tiene que dirimir, tenemos que llegar a las PASO y la gente tiene que decir, bueno, este me parece más piola, va a estar el que quiera Rubio ahí y va a estar el que le guste más la onda que tengo yo y la propuesta. ¿Me entendés? Mi actitud es más vehemente. Yo busco, ya te digo, el lugar donde se genere una iniciativa después de lo que hago. si voy a Vicente Casares a una reunión que me invitan los vecinos, ¿qué tengo que avisar? ¿Mandar una carta de documento a los demás? ¿Preguntar a quién invitaron? Es como que vos vayas a un cumpleaños y preguntes, che, ¿pero a quién invitaste? Si te invitaron, va. Claro. Y saludar y decir feliz cumpleaños, pasarla lindo, ¿o no? Sí, sí, claro, claro. Y bueno, y si te invitan a un problema, y yo soy político y aspiro a liderar un gobierno, que no voy, no me preocupo, no tomo nota. Después lo que hago es trasladarla a los concejales, trasladarla al partido si es algo para que tome incumbencia al partido. Pero después no hay un direccionamiento, ya te digo, dentro de qué forma hacer política y cuál la, porque acá el problema a veces es qué le agrada o qué le viene mejor al dirigente. Y acá es qué es lo mejor para la comunidad, cuál es la acción política que podés generar y hacer para llegar mejor con la comunidad, para estar más en contacto con la realidad. Ahora, una no invalida la otra. La responsabilidad en la gestión del concejal hoy la tiene una responsabilidad que yo en este momento no la tengo, que estoy liberado en tiempo, en ganas, en entusiasmo. No, capaz que si pasa algo a las 7 de la tarde y vos tenés la comisión, igual ahora están de vacaciones. Uh-huh. Porque ya te digo, el mismo sábado cuando le iba a avisar a Noni también, me acordé de lo de las vacaciones de él, que tienen todo el derecho del mundo a tomársela. Pero bueno, fíjate que inmediatamente también se reunieron y dijeron, bueno, pero más allá del informe que se pueda producir por un hecho puntual, es el resultado de lo que vaya a salir del movimiento que se genera de un problema para el de acá a futuro, más allá de resolver este problema puntual de la gente, de vecinos, de terceros, de ladrones, de especuladores, de punteros. No sé, eso es una evaluación que está perfecto de ambos lados, que traten de dirimir exactamente cómo es, porque hay un proceso de una organización importante para lograr hacerlo en tan poquito tiempo, ¿me entendés? Nosotros lo vivimos acá en lo de las violetas, en el Mata. Uh-huh. Pues 2-3 días, pum pum pum pum, y ya estaba, no necesitás. Pero bueno, al ser el predio más chico, pero enseguida los vecinos están atentos. Nos movimos, los concejales se movieron, el municipio se movió, vino el patrullero, pusieron un patrullero, se acordó con los vecinos, se limpió el lote y se paró el tema. Ojalá pase lo mismo allá. Gracias por el tiempo. Te mando un abrazo grande. Que tengas una buena semana. Chao, chao.